Bienvenidos. Me alegra que hayan podido venir. Es un gran placer contar con la presencia de tantos invitados distinguidos esta noche. Hoy es viernes y si estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo puedes escuchar aquí, significa que estás en Corrientes Circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al segundo Corrientes Circulares de la quinta temporada. Estarán conmigo el resto de mi vida. Para hoy nos hemos inventado un menú circular que incluye presentaros en exclusiva Acróbata, el primer single del primer largo de Reykjavik, irnos de viaje con Carlos Matallana y su London Calling a los rincones más recónditos de la música, descubrir los estrenos y las noticias más importantes de la semana y conocer cómo suenan Scorsese en nuestras entrevistas acústicas. Y como te contábamos hace unos minutos desde la ventana en Radio en la cadena SER en el 90.2 de la FM, puedes sintonizar Corrientes Circulares las veces que quieras y desde cualquier parte del mundo a través de radioelda.com y desde corrientescirculares.es. Arrancamos y empezamos Corrientes Circulares con un estreno exclusivo. Acróbata es el primer single de Daño Universal, el primer y esperadísimo largo de Reykjavik, que verá la luz el próximo 5 de noviembre. Antes, el lunes 30 de septiembre a las 11 de la mañana será el estreno oficial de Acróbata desde iTunes, Spotify y desde la web de Reykjavik, somosreykjavik.com, con un vídeo realmente impactante. Pero si no podéis esperar, desde aquí, desde Corrientes Circulares, te adelantamos en exclusiva el nuevo sonido de Reykjavik. Más potente, guitarras afiladas, ecos de Britpop y sobre todo, mucha personalidad. Acróbata, Reykjavik. Con mi voz, así es como esto se acaba. garantizado que no podríais pasarlo mejor con la ropa puesta. Tras el estreno de Acróbata de Reykjavik, nos vamos con Izal, que esta semana son noticia por la presentación de Hambre, tema de adelanto de su nuevo disco Agujeros de Gusano. La fecha prevista para la publicación de Agujeros de Gusano será el 29 de octubre, un segundo trabajo que sigue la línea de autoedición de la banda y que llega tras una campaña de crowdfunding que tuvo un éxito inmediato. Además, en breve podremos ofrecerte en corrientescirculares.es un reportaje que hicimos durante la grabación de su último vídeo y ya te contamos que serán protagonistas muy pronto en nuestras entrevistas acústicas. Mientras, disfruta de Hambre, el nuevo tema de Izal, un corte que continúa por la senda trazada desde la banda de canciones pop facturadas desde el marcado sonido de guitarras con cambios de ritmo frenéticos. Hambre, Izal. Salvajes que se pelean contra cada intento de ser mejores, buscan como locos la manera de poder. Hoy voy a bailar alrededor de esta fuente. para intentar encontrarte entre la gente. Macy Starr, la banda estadounidense de Dream Pop, vuelven con Seasons of Your Day, su cuarto trabajo discográfico y primero en 17 años. De forma indirecta, este año teníamos algún vínculo con Macy Starr a través de Buffet Libre y sus Songs for Elaine, donde encontrábamos Fade Into You, la versión de la canción más emblemática y triste de Macy Starr, que nos presentaban a través de la voz de Micah P. Hinson. Ahora, por fin, 17 años de silencio ponen su punto y final con Seasons of Your Day, su nuevo trabajo grabado en California y Noruega por la formación original de la banda y que llega adelantado por California, su primer single, California Macy Starr. Thank you. Vamos a ver, lo único que pedí fue una puñetera silla giratoria, ¿vale? ¡Alto, alto! ¡So! ¡Quieta! Empieza a asustarme. ¡Quieta! Ahora entiendo lo que sentía la niña del exorcista. ¡En el nombre de Dios, sal de esta silla! ¡En el nombre de Dios, sal de esta silla! LA, la banda liderada por Lluís Albert Segura, siguen disfrutando de un año triunfal y para cerrar 2013 han elegido la Riviera de Madrid para su concierto fin de gira de su largo Dual Eyes. De esos 4.8 en Murcia, Deco de Madrid, pasando por Eurovisión, Santander Music Festival o Alhambra Sound, LA han girado por salas y festivales disfrutando de un 2013 que tendrá su punto y final para la banda en el concierto que dará en el próximo 14 de diciembre en la Riviera antes de partir hacia tierras latinoamericanas, donde tienen prevista gira en otoño, su primavera austral, para después afrontar un 2014 repleto de conciertos en Estados Unidos y Europa. Pero antes de eso, aún les quedan algunas fechas en nuestro país que puedes consultar en corrientescirculares.es. Rebel LA. ¿Londres? Sí, Londres. Ya sabes, pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! Los viajes interminables de Carlos Matallana son la excusa perfecta para descubrir nuevos rincones, grupos imprescindibles, historias curiosas y algunas de las mejores anécdotas de la música. Por eso, el último viernes de cada mes y durante todo un rato, Corrientes Circulares se convierte en London Calling, o lo que es lo mismo, la música vista a través de los ojos y la voz de Carlos Matallana. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches, pues genial, contentísimo, estamos de vuelta. Ahora sí, la semana pasada entraste en el programa para saludar, decir, oye, que volvemos, que ya estamos ahí. Ya por fin, London Calling en condiciones, segundo programa de la temporada, primera vez que London Calling está en Corrientes Circulares, o que Corrientes Circulares se convierta en London Calling. Primera vez del año, esperemos que la primera de muchísimas, y sorprendido, porque tenía yo miedo de que se me hubiese olvidado esto, pero al final las cosas buenas son como montar en bicicleta, que al final siempre quedan ahí en algún lugar de tu cerebro y siempre enseguida vuelven a ser como siempre, rápidamente. Incluso mejor, porque este año, ya lo hemos contado alguna vez, nos hemos mudado al 90.2 de la FM en Radio Elda, en Cadena SER, Corrientes Circulares, y por supuesto en radioelda.com y en corrientescirculares.es puedes escuchar el programa durante toda la semana en cualquier punto del mundo, que es lo que tiene esto de la globalización, internet y estas cosas tan chulas que tienen mucho que ver casi siempre con London Calling y lo que Carlos nos trae, porque hoy nos ha preparado un guión de estos que él sabe, de los buenos buenos. Esto es como una paella esta vez, porque hay poquito pero de mucho, así que vamos a ver cómo empezamos. ¿Te parece que empecemos hablando de... es que no puedo aguantarme ya, es que hay un grupo que he descubierto este verano que me tiene flipadísimo, que se llaman Alabama Shakes, y tenía ganas de contaros acerca de ellos. Yo ya tuve la oportunidad de hablar con vosotros acerca de ellos. ¿Os acordáis cuando nos vimos? Recuerdo una conversación muy bonita en Malasaña este pasado verano, de estas buenas, buenas que se nos hacen. De repente era de día, de repente era de noche, y Alabama Shakes amenizó una parte de esa conversación, que ahora se va a trasladar a este micrófono y a este programa y a esta sección, a este London Calling de Carlos Matallana, porque además es que es un grupo, Carlos lo recomendaba ya en su momento, lo recomienda ahora en antena, y es por algo, porque de estos que no tienen ni una pizca de modernos, pero que son quizás una de las bandas retro, a la vieja usanza, buenos como ellos solos, que merece la pena conocer, ¿verdad? Totalmente, bueno, de hipsters tienen poco. Para que te hagas una idea, la cantante, su cantante es cartera, o era cartera, su batería es veterinario y el guitarrista es pintor. Con lo cual, bastante gente normalita. Y bueno, son de Athens, del estado de Alabama en Estados Unidos, de ahí el nombre del grupo, y han pasado por España, han estado este verano en la Sala Apolo de Barcelona, pero también estuvieron el año pasado en la Sala Sol de Madrid sin hacer demasiado ruido, y tienen un disco que se llama Boys and Girls, que es espectacular, porque hacía tiempo que yo no veía a una banda transmitir tanta fuerza, tanta energía a través de instrumentos musicales. Es como estar de repente en los 70, de vuelta a los 70. Y bueno, al final es un grupo que tiene 500.000 de ventas, de discos vendidos, perdón, que bueno, nunca hemos sido demasiado fans en Corrientes Circulares de medir todo en ventas, pero dice algo, en cierto modo. Y al final es un grupo que además tiene mucho mérito, porque en el 2011, y creo que esto lo comentamos en su momento, en el 2011 no habían sacado ni siquiera un EP. En abril de 2012 sacan disco, y de repente de ahí directamente al 500.000, de la mano de dos sellos discográficos, como son Rough Trade Records en Inglaterra y ATO en Estados Unidos, que han hecho lo mejor posible, y que al final son dos sellos que siempre acaban mandando al estrellato a bandas de calidad. En este caso son Alabama Shakes, en el pasado fueron, por ejemplo, los XX. Estamos hablando de una banda que viene, como bien decía Carlos, desde Athens. Por cierto, para los que nos gusta esto de investigar los orígenes de la música, estado y ciudad de la cual también vienen, REM, por ejemplo. Y eso es. Sí, además, estamos hablando de un estado, Alabama, y una ciudad, Athens, que suele dar como mucha, mucha buena cosecha de grupos interesantes y voces mágicas, como la de Brittany Howard, como bien nos decías, una de las voces que quizás con más fuerza y con más garra, que diría José Luis Moreno, nos ha sorprendido en los últimos meses, porque es casi soul y rock, casi como si Janis Joplin se hubiera reencarnado en esa garganta de Brittany Howard, y hablamos de, pues eso, eso, de uno de los debuts de los últimos tiempos. Importantes, importantes. Totalmente de acuerdo. No sé si habéis tenido la posibilidad de escuchar It Ain't the Same, que es un temazo de ellos. Estamos hablando de un temazo incluido en este Boys and Girls, que ahora mismo suena de fondo y que ahora vamos a poner un poquito para que se escuche muy bien, ¿verdad, Carlos? Venga, perfecto. Pues vamos a darle un poquito para ver cómo suenan estos Alabama Shakes, Boys and Girls, Ain't the Same. Y con esta pildorita nos vamos a quedar con Alabama Shakes, pero con ganas de seguir descubriéndolos y seguir pinchándolos aquí en Corrientes Circulares. Ya sabéis, recomendación de Carlos Matallana para empezar esta sección, este London Calling. De momento nos ha llevado a Estados Unidos, no sé dónde nos va a llevar ahora. Pues ahora voy a proponer un debate, a volver hace un mes y medio, porque he estado siguiendo muy de cerca este verano y aparte de trabajar muchísimo, también sé que no habéis parado de ir a festivales, ¿no? Eso ha sido parte de nuestro verano, que la gente dice, no, pero eso está guay porque disfrutáis la música. Ya, vamos a currar, amigos. O sea, está muy bien, esto es como aquel que dice, no, trabajo en el circo. O sea, qué divertido, sí, pero curro. O sea, el trabajo es trabajo. Entonces, totalmente. Pero lo cierto y verdad es que lo hemos pasado muy bien, sin parar de festivalear en algunos de ellos, casi cruzándonos, encontrándonos. Totalmente. Bueno, realmente, al final, siempre que nos hemos encontrado, hemos comentado algo, y es que, así como parece que la salud de los festivales españoles es bastante buena y que, bueno, de los que lo hacen bien realmente y que cada día es más fácil ver en ciudades más pequeñas a bandas más grandes, creo que hemos coincidido bastante en que habían muchos carteles extremadamente parecidos y mirando a los festivales en los que he podido estar en el Reino Unido este verano, hay bandas que han estado muy presentes, que estaban definitivamente de gira, que no han estado en España y que yo personalmente he echado de menos, que pienso que podrían haber cubierto huecos muy interesantes en el cartel. ¿Vosotros tenéis alguna banda que os hayáis quedado así como con la pierna cambiada de no haber podido verles en España este verano? Ha habido muchas bandas que es cierto que hemos echado en falta en los carteles festivaleros nacionales, y en cambio sí que es cierto que hemos asistido y comprobado como muchos de esos carteles repetían una y otra vez a esas bandas nacionales que pues aparecen en casi todos los carteles, porque suele ser el reclamo más popular para que los festivales pues evidentemente llenen público y cubran gastos. Pero es cierto que extranjeras se nos han quedado alguna bandita que hubiéramos agradecido tener, y mira que hay festivales, por ejemplo recuerdo Arenal Sound, que tenían pues eso, una cantidad de grupos, bandas nacionales y extranjeras, que era abismal la cantidad de grupos que podías encontrar allí, y muchas bandas que llamaban la atención porque a lo mejor no aparecían en otras. Yo recuerdo haber visto a Reptile Youth, que me encantaron, y luego estuvieron en Decode, pero hasta Arenal no los habíamos podido ver. Esos pequeños detalles se agradecen. Eso es, a mí me parece, por ejemplo, un ejemplo buenísimo. O sea, al final, algo que sí es interesante dejar claro es que cuando hablamos de grupos que repiten y repiten, la gran mayoría de ellos es un lujo que repitan porque tienen una gran calidad. No estamos hablando en absoluto de temas de calidad, pero sorprendía, ¿no?, que ciertos carteles eran muy semejantes unos con otros. Yo, por ejemplo, en Inglaterra, bandas que han trabajado bastante este verano en festivales están, pues por ejemplo, John Grant, que vino también a Decode, fue otro descubrimiento de Decode. Es una banda que recomiendo a todo el mundo que haga un intentona por seguirlos, porque hacen un tipo de música muy muy divertida y muy de lo que se lleva ahora, y me sorprendió no verles en más festivales. Pero Jorge, la verdad que tampoco hay que irse demasiado a bandas tan desconocidas. Bandas como Beach House, que por ejemplo son un placer, apenas han pisado España. Creo que estuvieron en Benicassim y poco más. Yo creo que por aquí no han tocado este verano. Se me ocurre Anthony and the Johnsons, por ejemplo, tienen un espectáculo ahora muy, muy, muy espectaculares, valga la redundancia. Están haciendo ahora mismo en Inglaterra, tuvimos la oportunidad de asistir a un show en festival. Básicamente lo que han hecho, lo que han construido son cuatro espectáculos completamente diferentes, que son muy de plazas señoriales, como teatros de la ópera, en el cual básicamente va cada uno enfocado a uno de sus cuatro últimos discos. Realmente no presentan nada nuevo, salvo una nueva manera de presentar su música, que podría haber funcionado bien. Mucha gente dice que es un estilo demasiado tranquilo para festivales, por ejemplo, pero tenemos ahí el ejemplo de Stall Steel, grupos que hacen un gran esfuerzo en los visuales y en la presentación del producto y que ni a nivel logístico ni a nivel público ha funcionado mal en festivales españoles, al menos este año, por ejemplo, en Sobrerama tuvieron una muy buena acogida. Han sido un buen reclamo realmente Stan Steel, y es cierto que Anthony and the Johnsons podían haber sido un grandísimo reclamo para muchos festivales, porque es cierto que se echan en falta a veces esa diversidad de nombres que, pues eso, que da como más riqueza cultural y que hace que dices, bueno, voy a Benicassin, voy a Primavera, voy a SOS 4.8, voy a Sonorama, voy a Decode, y te vas encontrando grupos distintos, por citar unos cuantos festivales. Evidentemente hay muchísimos más, a los cuales también tenemos mucho cariño, pero te encuentras con esa sensación de que podían haber dado algo más de sí esos grupos o esos carteles en esos festivales. De hecho, Beach House, reivindicación de indicaciones aquí en este programa una y mil veces, es cierto que se les han echado de menos en más de una ocasión, y como ellos, pues podemos hablar de pues eso, lo que decía, de muchísimos grupos que hubiéramos agradecido ver un poquito más, y que no pongan la excusa a veces en los festivales, incluso el público, ojo, no, es un grupo que a lo mejor es un poquito lento. Tú y yo vivimos a Dick Sex en SOS 4.8 en Murcia, y fue una verdadera delicia. Es cierto que no es un festival para ponerte a votar, pero para eso también hay unas horas y una serie de artistas o de DJs que suelen amenizar esa parte de los festivales. Totalmente, totalmente de acuerdo. Al final un festival es un buffet de música, y bueno, en un buffet de comida tienes rabo de toro, pero también tienes ensaladas, ¿no? Pues yo creo que al final hay una hora y hay un público para todo, realmente. Y bueno, pues básicamente tenía ganas de decir algunas bandas que han tocado muy bien este verano en Inglaterra y que podían haber caído aquí. No me extiendo mucho, pero también, por ejemplo, el nuevo proyecto de Bon Iver, Volcano Choir, pues por ejemplo, han tocado genial en el Reino Unido este año. Este verano han hecho gira OMD, los Maniobras Orquestrales en la Oscuridad, que han sacado disco este año y han repasado toda su carrera. Una banda neoyorquina que es increíble, que se llama Phosphorescent, que para quien no la conozca, que he hecho un vistazo a una canción que se llama Song for Shula, que está muy chula también. Para mí han sido los triunfadores de los festivales de Inglaterra este verano. Hablamos de grupos, como siempre, que Carlos nos recomienda, y os digo, Rincones Exquisitos, que dirían Second, y sobre todo bandas imprescindibles que descubrimos aquí en London Calling. Y además nos lleva también de festivales, porque nos vamos a seguir en esta línea, que quiere reivindicar algún que otro festival también importante. Pues la verdad es que, hablando precisamente de esto, hay un festival, que tiene lugar ahora en octubre, que es precisamente muy contrario a todo lo que, a la base argumental de lo que hemos hablado ahora mismo. Se llama el Festival Villa Manuela, y es un festival en el cual probablemente nadie conozca ni a una sola banda. Entonces, me apetecía recomendar el Festival Villa Manuela, que tiene lugar en Madrid del 10 al 12 de octubre, que apuesta por bandas completamente desconocidas o cuasi desconocidas, pero que tienen se supone que son promesas de lo que pueden ser grandes bandas de aquí a dos años. Y me gustaría animar a todo el mundo a que apoye también ese tipo de iniciativas. A veces no todo es ir a ver el grupo favorito, sino a veces mola mucho ir a ver a bandas que pueden sorprenderte o desagradarte por completo. Concretamente en el Villa Manuela tocan las Kellys, que son una banda de Buenos Aires, muy, muy underground argentino. Yo no sabía que existía escena underground en Buenos Aires, y que están pegando bastante, bastante bien en España. De hecho, este fin de semana tocan en Córdoba, Málaga y Puerto Santa María, si no recuerdo mal. Y bueno, es un festival que además se encarga de mimetizarse muy bien con lo que viene a ser el espíritu especial que tiene la zona de Malasaña y de Conde Duque en Madrid. Es un festival que en cierto modo reivindica, ¿no?, la vida malasañera, la vida de Conde Duque, que viene también aderezado pues con descuentos en tiendas, ruta de la tapa. Y bueno, pues son 30 bandas y 40 y pico DJs. Creo recordar, y no sé, me parece el festival más auténtico este verano. No digo que el mejor, pero el más auténtico. Hablamos de arte, de cultura, de compras, de gastronomía y sobre todo de música. Ya sabéis, este Villa Manuela, que tiene entre otros grupos, como bien decía Carlos, a las Kellys, a las cuales vamos a escuchar un poquito. ¿Te parece, Carlos? Venga, genial. Vamos allá. We'll be right back. ¿Y del Villamanuela nos vamos a ir hacia dónde ahora, Carlos? Pues estuve el otro día leyendo un top 20, un ranking, básicamente votado por lectores de un conocido medio español, que básicamente era el ranking de las 20 bandas más influyentes de la historia de la música, y me pareció muy sorprendente porque, en primer lugar, me moló bastante el hecho de que fuera un ranking hecho por consumidores de música, por audiencia, ¿no?, por lectores del medio, lo cual te da una idea real de, bueno, de cómo percibe todo el mundo, o sea, según qué banda. Y por otro lado, me resultó muy curioso, porque así como hay nombres que jamás imaginarías en el top 20, hay nombres que jamás imaginarías que no iban a estar. Entonces, por ejemplo, bueno, se trata de un ranking que en teoría no es tan actualizado como nos gustaría, pero que han decidido retomar y ha tenido mucho rule online por redes sociales. Y bueno, pone primero a los Beatles, como segunda opción pone a Queen, tercera opción Led Zeppelin, cuarta Pink Floyd, quinta Rolling, hasta ahí parece como que va todo bastante dentro de lo normal. Sin embargo, por ejemplo, pone a los Doors en el sexto lugar. Yo soy muy fan de los Doors, estoy muy disgustado con esto. Y me sorprendió porque, por ejemplo, aparecen grupos como Elton John, Van Halen, King Crimson y Black Sabbath entre los 20 más influyentes, y me pareció muy sorpresivo el hecho de que, por ejemplo, no esté en el top 20 ABBA. Entonces me quedé como diciendo, uff, pues a España parece que no tiene esa consideración respecto a ABBA. Y viendo eso y comentando con un buen amigo el hecho de que ABBA no estuviera, recordé una vieja anécdota que me contó una persona de Radio 3 que sabe mucho de música, y recuerdo que contaba y tenía ganas de compartirlo con vosotros, que ABBA, si bien no ha sido una banda que a lo mejor a nivel musical haya competido con bandas de la talla de los Beatles o de los Doors o de los Rolling, a nivel influencia, yo no sé si sabíais que ABBA, según avanzaba su éxito, fue adquiriendo propiedades y negocios con el dinero que iban ganando, hasta el punto de que fueron la primera, bueno, y única banda hasta 2013, que eran propietarios de una escudería de Fórmula 1. Era una pasada, el imperio inmobiliario, el imperio de los holding que tenían empresarial, eran tan grandes que recuerdo que me contaba con mucha admiración que cuando ABBA decidió separarse, aquí en plan batallita de viejo, cuando ABBA decidió separarse, el gobierno sueco no les dejó, porque suponía un golpe demasiado fuerte para la economía del país, y tuvieron que ir separándose gradualmente. Increíble a veces las anécdotas, os lo decía al principio, Carlos Matallana, rincones, festivales, ojos, voz y sobre todo anécdotas de las más interesantes. Esta de ABBA como cuando menos curiosa, y esto indica la importancia a veces de la música en la economía, incluso en la vida de un país. Y muchas veces en Corrientes Circulares queremos reivindicar esto, es decir, la música es importante, hay que darle su espacio, hay que darle a las salas su terreno para que puedan los grupos tocar. La gente tiene que acceder a la música, bien sea a través de la radio, bien sea a través de conciertos, y sobre todo hay que potenciar, porque la música acaba siendo cultura y acaba siendo también negocio, acaba siendo empresa y acaban siendo puestos de trabajo. Y a lo mejor esto es muy demagogo a estas alturas y a estas horas de la tarde en un programa de música, pero en estos tiempos que corren, apoyar a la industria nacional en cualquiera de sus sectores es importante, la música también. Desde luego, y ha quedado, la verdad que ese comentario que has hecho es muy bueno. Ahora que se está siempre poniendo en tela de juicio el si la música puede ser una fuente de ingresos o no, pues ahora es un gran ejemplo de hasta qué punto puede ser una fuente de ingreso. Simplemente quería comentarlo. Me sorprendió que ABBA no estaba en el top 20, y como precisamente el título del ranking era las 20 bandas más influyentes, me pareció que influyente, probablemente ABBA haya sido entonces la primera, ¿no? Porque no creo que ninguna otra banda haya tenido la economía de un país un poco en sus manos. Tampoco que sea tan exagerado, pero no creo que ningún gobierno haya pedido una banda que se separe gradualmente para evitar el golpe que supone a según qué empresas. ABBA y la importancia a veces de la industria, de la música, de la economía y de la cultura. Hablamos de ABBA y hablamos de Dancing Queen. Vamos a ir un poquito, Carlos, un poquito solo. Venga. Y tras ABBA, sobre todo, después de escuchar este ranking de 20 grandes grupos que empezaban con The Beatles, pero que nos quedábamos especialmente con la figura de ABBA, que no aparecía en el ranking, nos vamos acelerando un poquito con Carlos a ver dónde nos lleva ahora. Pues hablando estábamos del apoyo a la sala, del apoyo a la música, Y quería comentar que pasó algo súper guay este mes, que fue que como resultado del 30 aniversario de la Sala Clamores, quienes vivan en Madrid y quienes no, también probablemente saben que es una de las salas de música de jazz más espectaculares del panorama nacional, pues cumple 30 años. Y bueno, llegó a mis manos una pequeña obra de arte, que es un mini libro y un DVD documental sobre la sala, básicamente sobre las bandas que han tocado, sobre los dueños que ha tenido, sobre cómo se ha ido promocionando la sala a nivel local. Y me pareció una obra tan tan preciosa y tan hecha a mano, porque es una obra que tiene una tirada muy pequeña, que tuve la ocasión de poder quedar en Malasaña para tomar una cerveza con David Pérez Fabián, que es su creador. Y bueno, básicamente quería decir que la obra es impresionante cuando tienes la oportunidad de explorar con detalle el librito, pero que cuando encima traduces eso a visuales en tu televisor con el DVD, te da una idea de la importancia que tiene a nivel cultural y a nivel social este tipo de pequeños negocios, que muchas veces son como subterfugios de música rara ahí en una esquina, y a los que nadie hace ningún favor, más bien lo contrario. Y bueno, pues me parecía una manera la más de chula de reivindicarlas. Para quien sea muy muy muy curioso, pues puede ver un tráiler en youtube.com/user/David Pérez Fabián. Ahí hay un tráiler acerca del documental que seguro os va a enganchar. Tráiler que buscaremos y colocaremos también en corrientescirculares.es para que todos lo encontréis, sobre todo cuando veáis los contenidos de este programa que ahora mismo estáis escuchando. Ya sabéis, la Sala Clamores en Madrid, un documental artesanal sobre su aniversario que Carlos Matallana nos acerca hasta aquí, hasta Corrientes Circulares. ¿Nos vamos ahora a leer un rato? Venga. A ver, ¿qué lectura nos recomiendas? Pues la lectura este mes me gustó mucho darme cuenta de un libro que encontré en Inglaterra y que se llama La historia del DJ. El DJ, que es una figura que poco a poco con el tiempo ha pasado del conocimiento absoluto a estatus de superestrella, pues ya parece en cierto modo considerado como, no sería como un estilo más, pero bueno, tiene su propia bibliografía, tiene a sus estudios detrás. Y hay una obra que se llama La historia del DJ, desde los orígenes hasta el garage, el estilo de música, que es de la editorial Mano Antropo, y que me pareció una obra documentada como pocas. Ahora que parece que todos empezamos a reconocer la habilidad y el éxito de los DJs, ahora que parece que todo el mundo, al menos un día en su vida, tiene la oportunidad de experimentar lo que supone pinchar e intentar contentar a un público con su música, me pareció una obra de lo más interesante. Así que, bueno, quería recomendarla. Se llama Historia del DJ, desde los orígenes hasta el garaje. Ya sabéis todos, lectura recomendada esta vez en London Calling por Carlos Matallana, Historia de DJ, editorial Manon Tropo. Y como esto se llama London Calling, no podíamos acabar esta sección sin hacer una pequeña visita a Londres, ¿verdad, Carlos? Eso es. Londres ha vuelto el festival, el Hackney Week Festival, que es un festival que tiene lugar en Hackney Wick, que es un área del este de Londres, y que me produjo mucha alegría saber que volvía y poder visitarlo, porque el Hackney Wick es un festival de una zona industrial cercana al barrio de West Ham, donde básicamente residen en naves industriales muchos artistas. Entonces el Hackney Wick al final es un festival en el cual se aunan diferentes disciplinas, pero lo más chulo de todo es que supone una jornada de puertas abiertas de todo un barrio gigante, donde todos los artistas abren las puertas a sus talleres, a sus estudios de ensayo, a todo, a la vida de lo que es un artista de arriba abajo, ¿no? Es una zona que estuvo tremendamente afectada el año pasado porque a escasos 20 metros se levantó la vía olímpica y había un poco la posibilidad y el miedo de que todo esto rompiera la esencia del barrio, pero parece que se ha recuperado bastante bien, al menos es lo que yo he podido percibir. Y bueno, es un festival que tiene lugar a mitad de agosto cada año, y recomiendo a todo el mundo que eche un ojo, y si coinciden en Londres en agosto o si realmente quieren buscar algo diferente, que se apunten. Se llama Hackney Week Festival, y bueno, yo recuerdo por ejemplo a bandas, a un artista de arriba abajo español como es Hyperpotamus, que quienes lo conozcan sabrán por qué digo lo de pies a cabeza. Yo lo conocí por ejemplo en Hackney Week hace 6 años. O sea, que es una fábrica de talento. Una fábrica de talento, Londres, como es Carlos Matallana y su London Calling, que cada mes tendréis aquí en Corrientes Circulares. Hoy hemos hecho un recorrido interesantísimo desde la Sala Clamores hasta Estados Unidos, pasando, por supuesto, por lecturas o por festivales, debates incluidos también rankings. Nos vamos a ir, Carlos. Lo dejamos por esta vez con un temazo que vamos a dejar la historia en el aire, a ver si te parece para la próxima edición. Pero tenías una historia que estabas trabajando, interesante, curiosa, de estas que apetece siempre escuchar y que nos gusta descubrir contigo, respecto a la canción You Really Got Me, que puede ser un tema perfecto para poner hoy el punto y final y dejarla pendiente para la próxima vez. Me parece una idea genial. Así que te dejamos trabajar perfectamente con esta canción, encontrar la historia, porque la verdadera historia de You Really Got Me da para hacer mucho juego aquí en London Calling con Carlos Matallana, y hoy nos sirve para poner el punto y final a una edición que, como siempre, transforma Corrientes Circulares en una agencia de viajes para recorrer los rincones más bonitos de la música, de la mano y de la voz y de los ojos de Carlos Matallana. Carlos, como siempre, un placer. El placer es mío. Un saludo gigante desde Madrid hoy a Elda. Ya sabéis, a partir de ahora, Carlos coge la maleta, empieza a viajar y el mes que viene a ver con qué nos sorprende. De momento nos vamos con este You Really Got Me. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, buen fin de semana. Chao, chao. So I can't sleep at night. Va de mal en peor. Mi periquito Piti. ¿Sí? Está muerto. Oh, tío, lo siento, Harry. ¿Qué ha pasado? Se le ha caído la cabeza. ¿Se le ha caído la cabeza? Sí, es que era muy viejo. ¿Os acordáis cuando Love for Lerdian estuvieron en nuestras entrevistas acústicas y nos dijeron que querían volver a México después del verano? Pues bien, esas fechas ya han llegado. Promoción, promoción y más promoción. Y por supuesto, música y conciertos. Eso es lo que les espera a Love for Lerdian, que esta semana se encuentran en tierras mexicanas para ofrecer dos conciertos. Uno ayer, día 26, y otro hoy, día 27, en la Sala Lunario del Auditorio Nacional para presentar las canciones de su último disco, La Noche Eterna, Los Días No Vividos. Una oportunidad muy trabajada que sigue la estela de otros grupos que han cruzado el charco con anterioridad, como el Columpio Asesino o Dorian, y que abre mercado a los grupos nacionales. Pizzigatos, Love for Lerdian. Soy no, deja de mirarme, no sé cómo lo haces, por Dios. Pero te mueves bien, lo voy a reconocer. En amplias avenidas busqué tu felina sombra, creía verte en cada arcén o dentro de furgonas. Bala dijo, ya está bien, basta ya de arañazos, sigo estando aquí a tus pies. En Londres, Buenos Aires, México, cada pena y aflicción puede curarse bailando. Tango, una ranchera, un charleston, todo se olvida bailando. Dejaré que pase el sol y no, deja de mirarme, no sé cómo lo haces, por Dios. Pero te mueves bien, lo voy a reconocer. Allí en medio de un tejado, en un cortejo hasta el amanecer, la volteo del revés. Estamos destinados tú y yo. Da igual que no cambies, estamos condenados tú y yo. Sé que pensabas que era la mujer de tu vida, pero no lo es. Creo que ahora solo te acuerdas de lo bueno. Cuando pienses en el pasado, recuérdalo tal cual era. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. tocar en algún festival, preparar un nuevo disco y lanzar un concierto. Películas son algunos de los nuevos planes de Muse, tal y como cuenta Matt Bellamy, su cantante, en declaraciones a Rolling Stone tras el concierto de Muse en el iHeartRadio, y en ella adelanta los nuevos proyectos de la banda de Devon, entre los que se encuentra, como te decíamos, preparar nuevo disco, tocar el año que viene en algún festival y lanzar su concierto en Roma del pasado verano en forma de película para ver incluso en cines, donde encontraremos temas como este Uprising, Muse.

Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande. Y eso que las he tenido de muchas clases. Sí, podría contar mi vida uniendo casualidades. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Una de las bandas que más comienzan a despuntar desde Valencia son Scorsese, un proyecto que surge en 2009 y que va creciendo a pasos agigantados, que hoy les han traído hasta el estudio central de Corrientes Circulares. Muy buenas tardes, José del Olmo y Manuel Martínez, bienvenidos. Muy buenas, ¿qué buenas tal? Buenas, saludos a todos. Pues nada, nosotros encantados de teneros por aquí, y cuando digo encantados, además es muy encantados porque es un proyecto que ya nos había llegado el nombre, Play Producciones nos había hablado de vosotros, teníamos ahí ya el gusanillo de Scorsese, ¿cómo son? Sonarán. Valencia siempre además es tierra de buenos grupos, buenas melodías y grandes letras. Entonces, cuando sale un proyecto y de repente en tan poco tiempo, 2009, 2013, cuatro añitos, para un proyecto no es muchísimo tiempo, empieza a despuntar, es que algo tiene. Así que tenemos ganas de teneros aquí en el estudio y que... Pues nosotros encantados. Encantado de estar aquí. De estar aquí con vosotros compartiendo nuestra música. Pues eso, era un poco conocer el proyecto. 2009 empieza. ¿Quién lo empieza, por cierto? Lo empiezo yo. Como tú dices, en 2009, pues yo tenía grabadas unas canciones y decido, pues no sé, probar a ver... Subirlas a MySpace sobre todo para ver qué le parece a la gente. Un poco de gusta, no gusta. Porque en un principio tampoco es que tuviera pensado formar un grupo, sino simplemente tengo grabadas unas canciones. Y yo dije, pues no sé, darle un poquito de difusión y ver qué opina la gente. Lo que pasa es que seguramente será la segunda pregunta que tú nos vas a hacer, entonces yo ya te la voy a contestar. No quería tampoco subir las canciones con mi nombre y apellidos, no me gustaba eso. Y entonces pensé en un seudónimo, como por ejemplo hacía en su día Joel López con Deluxe. Pues yo pensé, dije, pues un seudónimo. Y creo que es de esa época la película Infiltrados, más o menos. Me gustó mucho y dije, hostia, Scorsese. Me gustaban ahí mucho las películas de Scorsese. Y entonces fue poner ese seudónimo, subir las canciones en MySpace. Y la verdad es que tuvo buena recepción, las primeras canciones. La gente, hostia, pues está muy guay y tal. Prueba a buscar un grupo. También decía, prueba a cantar en inglés y tal. Pero la verdad es que la de cantar en inglés no. Y yo dije, ostras, pues viendo un poco la respuesta de la gente, dije, pues igual sí que es buena idea lo de formar un grupo. Puse anuncios y enseguida contestó Manu, fue el primero en contestar. Y el bajista, nuestro bajista que es Agustín, Agus, también contestó prácticamente enseguida al poquito de poner el anuncio. Y luego lo que nos ha fallado siempre un poquito ha sido el batería del grupo. Y desde hace un año y medio, creo que es, tenemos un batería fijo, Cristian, nuestro batería, por fin podemos decir eso y encantarnos. Sí, con él. Es complicado, ¿eh? Siempre la sección rítmica de todos los grupos son los más peculiares, entonces... Son los que tardan más en acoplarse un poquito el grupo. Oye, es una pena que no esté aquí Cristian, porque habría que ver la cara de orgullo y el brillo en los ojos de José cuando ha dicho ¡nuestro batería! Él lo sabe, sí. Es para verlo. Oye, ¿cómo es esto de decir de repente, venga, va, las canciones parece que tiran, parece que gustan, me gusta el proyecto, voy a lanzarme, voy a poner anuncios? ¿Cómo se ponen anuncios? Me refiero, ¿papelitos? ¿Te vas a tiendas de música? Pues yo, mira, precisamente he dicho de todo. Me he ido a tiendas de música, como tú dices, me fui a tiendas de música a poner anuncios. Me fui también a locales de ensayo, a través de internet. Ellos todos creo que vieron el anuncio a través de internet todos. Sí. Que creo que es hoy en día fundamental, ¿no? Para cualquier cosa. Pero yo hice de todo. En tiendas de música, en locales de ensayo, pero más que nada porque era complicado. Yo veía los anuncios y se busca cantante de thrash metal, se busca guitarra de heavy. Todo era heavy metal, thrash metal, hardcore. Y yo digo, hostia, no hay nada de pop, rock, no sé. Y yo me iba un poco muchas veces desesperanzado, ¿no? Porque yo digo, a ver si encuentro alguno que me... Ah, es que en nuestro estilo de música también hay algunos foros que igual todos conocemos, así que la mayoría de músicos se suelen pues meter a poner anuncios, pues de guitarristas, de bajistas que buscan grupo, de todo eso. Entonces, pues bueno, pues en su momento él estaba buscando gente, yo también venía de otro proyecto que estaba buscando gente y al final pues encontramos un punto intermedio y empezamos, se unió a Agus, luego más tarde Cristian y aquí estamos dando guerra con un mundo por delante. De repente, claro, eso iba a decir, de repente ya el proyecto poco a poco se va cimentando, se va concretando, va creciendo, pero ya en 2009, recuerdo que en esa época Corrientes Circulares arrancaba también. Es un proyecto, el vuestro, el cual ya en contemporánea empezaban a oírse en los concursos de maquetas, o sea, aquí en Trastis con fuerza. O sea, en plan, vamos a presentarnos a concursos, vamos a intentar agitar el proyecto Scorsese, todo lo que se pueda y más. Sí, sí, la verdad es que siempre, precisamente en contemporánea, nunca hemos sido el grupo ganador, pero siempre hemos sido de las maquetas seleccionadas también. Y han sido además varios años como grupo seleccionado en contemporánea. Incluso también fue al poquito de contactar los tres en la zona de Valencia un concurso también de maquetas de un programa de radio, Vinilo Valencia, y enseguida nos seleccionaron también. Entonces nos quedamos bastante sorprendidos y sobre todo porque no teníamos batería. Nos habían seleccionado, teníamos ya una fecha para tocar y teníamos, creo que era un mes y medio a la vista para tocar. Entonces teníamos que buscar una batería ya. Buscar una batería que se acoplara y tocar un repertorio y que eso sonara todo lo posible a un grupo, claro. Y entonces fue, yo creo que lo conseguimos, el tener una batería, el sonar a grupo, pero fue un poco una carrera de locos, de ensayos, de ponerse las pilas, esto así, esto asá, puedo ensayar, no podemos ensayar. Sí, ha venido todo la verdad que bastante, bastante rápido y eso es lo que nos anima a cada día seguir con el proyecto para adelante, después de todos los problemas que hemos tenido a nivel de componentes, de encontrar un batería que se adaptara al grupo y todo. Lo que nos anima a seguir cada día y a seguir con el proyecto, ¿no? Porque desde que empezamos, desde que José colgó bajo el nombre de Scorsese el solo las canciones, ya en MySpace, yo cuando entré a visitarlo tenía más de 100.000 visitas. No sé, para un MySpace de una persona singular que no es un grupo conocido, ya era todo un logro. Y ya nos juntamos y nos empezaron a seleccionar de concursos, fuimos finalista del Demo Tremenda, un festival que se hacía allí en Huesca, el Tremendo Pop Festival. Nos fuimos allí a Huesca cogidos con pinzas. Porque tampoco teníamos batería, de nuevo. O sea, fue... ha sido todo de nos hemos metido y enseguida nos han empezado a coger de concursos y quedar semifinalistas, finalistas de concursos y tal. Entonces, eso, quieras que no, pues te anima, ¿no? Porque se ve que a la gente le llega la música y a la gente le gusta el proyecto. Entonces, nos hace tener más confianza también en nosotros. Quizás hay un antes y un... O sea, un antes y un después, no, dos épocas. Quizás en la época de Scorsese o en la vida de Scorsese hasta la fecha, que es de 2009 hasta 2012, donde os vais juntando el proyecto, consolidando, presentando a concursos, actuando incluso con grandes amigos de ese programa, como Napoleón Solo o Annie B. Sweet. Y otro a partir de 2012, cuando ya se decide grabar ese primer trabajo y donde ya se incorpora Cristian y donde esto ya coge el vuelo que ya pues se veía, se preveía y se veía venir, pero bueno, que ya de momento se consolida. Internet, entiendo que hasta esa primera fase, especialmente esa primera fase de la vida de Scorsese, es clave para juntaros como banda y sobre todo para difundir vuestra música. Sí, sobre todo ahora ya no tantos, porque MySpace también, pues como plataforma, pues ya hace unos años que decayó bastante. Pero sí, durante 2009 hasta... Bueno, incluso antes de 2009 también, MySpace era, yo creo que era, tú querías escuchar cualquier grupo, el que fuera, y te ibas a MySpace, tenías ahí todas las canciones colgadas y tal. Y entonces, sobre todo en 2009, ha sido la pieza clave de MySpace para, como tú dices, ponerte en contacto con grupos, para que la gente te conozca, incluso para ellos. Oye, ¿y qué tipo de música haces? Toma, aquí tienes el MySpace, ¿no? Y sí, incluso hoy en día también Internet es fundamental también. Si no está MySpace, está Facebook, está Bandcamp, está Spotify, no sé, es que hay muchas plataformas también para escuchar música. Quizás la verdad es que MySpace ha quedado ahí como un campo yermo. No se sabe lo que es. Sí, tampoco. No, se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie. Apareció Bandcamp, SoundCloud, sobre todo a nivel bandas. Parece que ahora son esas herramientas que se manejan. Luego, además, para escuchar Spotify, Deezer, aparecen ahí siempre. En el caso que vamos reciclando plataformas, aparecen nuevas, otras se mantienen, otras desaparecen. Pero siempre Internet como vehículo para dar a conocer, sobre todo en esta época actual, es fundamental. Casi sin Internet sería mucho más difícil que vuestro proyecto a lo mejor hubiera llegado tan rápido a tantos oídos. Seguro. Claro, es que Internet ahora y las nuevas tecnologías son clave para los grupos que empezamos un poquito desde que ya prácticamente te puedes grabar en tu casa con un programita en el ordenador hasta la difusión de tu música, ¿sabes? Entonces, claro, pues todo eso ayuda de cierta manera a llegar ahí, pero luego llegar y mantenerte es lo difícil, porque claro, con todo el mercado copado de grupos indies, entre comillas, el llegar y mantenerte es lo que te cuesta más. Esa es la clave. Claro. Esa es la clave. Si a veces sacar un proyecto, como bien decía José, me lancé un día, subí las canciones en MySpace y de repente a la gente gustaron. Si eso, hasta ahí me refiero, es el comienzo. Pero lo difícil, como bien estás diciendo, Manu, es sobre todo mantenerte y que eso... Ser constante, sí. Quiero decir, está muy bien, como tú dices, casi todo el mundo lo puede hacer. Ah, pues mira, yo he grabado unas canciones y tal, y las he colgado. Vale, pero ¿y esas canciones qué has hecho con ellas? ¿Has llegado a algún sitio? ¿Has hecho algo? Entonces, es como una escalera, vamos subiendo escalones, hay que ser constante también y no parar. Y luego, como él dice, llegar y mantenerse. Sobre todo llegar, porque hay muy poco sitio para tantos grupos también, es la verdad. Sí, y sobre todo que en el mundo indie, y siempre lo digo a vosotros, nuestro público lo sabe, lo de indie siempre lo digo con pinzas, porque se etiqueta indie para todo, con lo cual para mí es una desetiqueta. Es decir, sí, es algo que más que etiquetar, quita etiquetas, porque todo va ahí. Es un cajón desastre donde todo, todo vale, todo para adentro, y al final es difícil. Lo bueno de todo, los pasos que habéis dado, pasos que os llevaron hasta este primer trabajo que tengo aquí en la mesa, Un Mundo por Delante, del cual ya me apetece empezar a escuchar algo. Así que si os animáis, he visto aquí dos guitarras preciosas. Claro. O sea que esta es vuestra casa. ¿Os animáis a enseñarnos, ir mostrándonos parte de la obra de Scorsese? Pues nada, vamos a tocar Vida en la Ciudad, aquí en exclusiva para los amigos de Corrientes Circulares. Cuando queráis, Scorsese. Encuentras un mundo perfecto que nace cuando cae el sol. Tráfico y luces de neón. Todo es más fácil allí dentro, sin reglas, sin ningún control. Tirados en cualquier rincón. Y caminar por la ciudad, vivir la noche sin parar, convencidos de que nada va a salirnos mal. Música y copas en un bar, triste resaca al despertar, sometidos a la dura realidad. Ya es viernes, por fin me libero. Me invento cualquier situación para reunirnos tú y yo. Y llegaremos hasta el cielo, bailando hasta la extenuación, buscando nuestra absolución. Y caminar por la ciudad, vivir la noche sin parar, convencidos de que nada va a salirnos mal. Música y copas en un bar, triste resaca al despertar, sometidos a la dura realidad. No esperes más, no te quedes atrás, pues no habrá otra oportunidad. Y caminar por la ciudad, vivir la noche sin parar, convencidos de que nada va a salirnos mal. Música y copas en un bar, triste resaca al despertar, sometidos a la dura realidad de la ciudad. De la Y así suena en Scorsese, y esto espero que me permitáis este cumplido. Por un momento yo estaba en este estudio y estaba en los años 90, los primeros, La Habitación Roja, Polar, aquellos primeros FIB, eso que se respiraba, que como decía al principio, Valencia siempre ha sido tierra de grandes grupos, grandes melodías y muy buenas letras, y eso se vivía o se acaba de vivir ahora en este estudio con Scorsese, con lo cual realmente el proyecto Un Mundo por Delante, este primer trabajo, tiene vida, tiene recorrido y lo estáis demostrando poco a poco. Además, os habéis rodeado bastante bien para grabarlo. Si no recuerdo mal, estaba Carlos Soler, también Damián Lod, con vosotros. Los estudios Blackout, muy Music, no sé cómo se dice. Blackout, ya Blackout está. Directamente en Valencia. Pero la producción vuestra, mucho también de Do It Yourself, de yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, sí, pero más que nada porque hoy en día, por desgracia, en el mundo de la música también prima mucho lo económico, el dinero. Entonces, nosotros teníamos las canciones bastante curradas, bastante claras, el sonido también, porque también habíamos maquetado las canciones. Entonces creo que lo teníamos también bastante claro. Entonces era ir al estudio y decir, bueno, mira, tenemos que grabar, queremos grabar estas canciones. Y claro, le pasamos también las canciones ya maquetadas, entonces ya teníamos bastante claro cómo queríamos que sonaran las canciones. Entonces, tema de producción nosotros, pero porque lo teníamos ya muy rodado, etcétera. Que por supuesto luego estando allí, siempre Carlos, y más pues también toca en un grupo y tal, hace música. Entonces siempre te puede dar algún pequeño consejo. Pero sí que es verdad que la producción es nuestra. Él decía eso del do it yourself porque casi es un medio de vida hoy en día para cualquier músico. Sí, es decir, se acabaron las épocas aquellas en las cuales uno llegaba a una discográfica y casi le decían, venga, entras con tal productor, tal estudio, tal... Ahora, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero tiene una cosa buena, que siempre suelo decir, que cada uno saca el producto que quiere sacar. Que eso también es importante, es decir, yo tendré más o menos medios, pero lo que hago es lo que quiero hacer. Entonces, eso también tiene mucho. Es la etiqueta indie que decíamos antes. Eso es. Indie. La etiqueta indie que todo vale, pero bueno, el sonido... La de verdad. El sonido luego es personal, está claro que por ahí va. Una vez que ya hemos entrado en esta segunda fase, por así decir, segunda época ya de Scorsese, ya la que os ha lanzado con un primer trabajo, con... pues eso, directos, algo que presentar de un modo concreto. Imagino que no es fácil. Primero, la decisión de meteros en estudio. Ilusión sí, pero posibilidades a veces difíciles. Y segundo, defenderlo, es decir, la parte promocional, darlo a conocer. ¿Cómo se vive eso como banda? Pues, bueno, te toca. Pues bueno, nosotros la verdad es que todo el tema de promoción siempre lo hemos hecho nosotros mismos, desde la realización del CD hasta el tema de promoción, la búsqueda de conciertos y todo. Por suerte, pues bueno, por suerte, aunque creo que por desgracia, Valencia es un círculo pequeño, más o menos los que nos movemos en este estilo. Es un grupo pequeño de personas y al fin y al cabo, pues los conoces a todos, nos conocemos todos. Entonces, yo llevaba mucho tiempo en la música con otros proyectos, entonces pues conocía también a mucha gente. Y el tema de promoción, pues siempre a través de internet, pues ha sido una herramienta clave. Pero bueno, como nosotros, como ha dicho José antes, lo que queríamos del grupo era una trayectoria ascendiente, subir escalón, pues por eso hemos tirado de la mano de Play Producciones para que nos ayuden en estos temas de promoción, y porque queremos dar un paso hacia adelante. Por eso el disco se llama Un Mundo por Delante, porque queremos subir un poquito más. La filosofía del disco, o el nombre, ya lo da a entender. Es Un Mundo por Delante, es todo lo que nos queda por hacer. Es decir, esto es solamente el comienzo, ¿verdad? Realmente nosotros decimos que es el comienzo porque es lo que graba el grupo como grupo. No es que yo grabe unas canciones y las ensayo, sino que el grupo ahora ya es un grupo y graba esto, y a partir de aquí, como dices, es cuando empieza la carrera de fondo o la subida de escaleras, como lo queramos llamar. Por eso es el mundo por delante. Bueno, empezamos ahora y tenemos todo un mundo por delante. Sí, como que ya nos ponemos en plan serio, ¿sabes? O sea, bueno, como las canciones de José funcionaron bien, nos hemos metido a grabar con Blackout, un estudio que hay en Valencia, es de lo mejor. Sabíamos que si nos metíamos allí no íbamos a fallar, y con Carlos y Paco segurísimo. Entonces, como decir, mira, pues el grupo ya vamos a ir a por todas. Y también fue por lo que nos decidimos por Play Producciones, ¿sabes? O sea, hago a grabar y hago a tomárnoslo en serio y a ver hasta dónde llegamos. Porque en principio el disco sale en septiembre, si no recuerdo yo mal, en septiembre de 2012. A partir de ahí ya empieza la fase más promocional, presentarlo. Uh-huh. Se incorpora Play Producciones con vosotros. Ahí ya nosotros ya estamos como mucho más atentos porque contactan con nosotros. Ya empieza a saberse mucho más de Scorsese. Valencia ya tenía el nombre, fuera de Valencia cada vez más. Y esto es lo que os traigo hasta aquí. Yo sigo queriendo escuchar más de Un Mundo por Delante. ¿Os animáis con un segundo tema? Sí, claro, hombre. Claro. Pues después de escuchar antes el corte número uno, que era Vida en la Ciudad, yo no sé qué habéis preparado ahora. Pues bueno, vamos a tocar otra así animadita. Vamos a tocar Gilda, que creo que es el corte número 3. Sí, señor. Muy bien, José. El corte número 3. Un Mundo por Delante, Scorsese, Gilda. Puedes pensar que todo ha sido un infierno brutal, y me sigues buscando una vez más. Provocas mis sentidos de forma gradual, intentando hacerme explotar, pero no lo lograrás, no lo harás. Siempre quisiste todo y a mí girando a tu alrededor. De una vez, si entendieras que causaste en mi interior. Eres la piedra en el camino que me hace tropezar, y calculas tu modo de actuar. Es algo preventivo, haciéndome callar, intentando hacerme suplicar, pero no lo lograrás, no lo harás. Siempre quisiste todo y a mí girando a tu alrededor. A cualquier precio, y si tú comprendieras de una vez, si entendieras todo el daño que causaste en mi interior. Siempre quisiste todo y a mí girando a tu alrededor, a cualquier precio, y si tú comprendieras de una vez, si entendieras todo el daño que causaste en mi interior. Y así suena este corte 3, Hilda, de Un Mundo por Delante, de Scorsese. Después de lanzarlo ya en 2012, de estar ahora ya este 2013, la parte más promocional, conciertos, etcétera, ¿ahora qué toca? Es decir, ¿futuro inmediato? ¿Tenéis planes? Futuro inmediato... ¿Grabar más? Lo que vemos es rodar todo lo que se pueda. Porque bueno, en Valencia pues ya más o menos... el trabajo lo están conociendo. Nuestro objetivo más a corto plazo está que nos vayan conociendo más fuera, o sea, sobre todo en ciudades importantes como Madrid, Barcelona. O sea, estamos abiertos a cualquier proposición decente, indecente que se pueda contemplar, ¿sabes? Entonces, ese es nuestro futuro más a corto plazo. También tenemos previsto, igual nos animamos dentro de poco, hay alguna sorpresa de cara ya a final de año y os hacemos algún regalito. Muy bien. En forma de single o de EP. EP, ya veremos, versión también puede caer alguna. Sí. Estamos un poco, estamos en fase de... De ideas. Sí, sí. Esa fase de ideas de que habrá algo, luego hay que concretarlo. El brainstorming, ¿no? Hay que juntarnos los sí, cuatro. Sí, no, ahora pues cuando todo va bien y te sientes ya los cuatro en un grupo y ves que la cosa funciona, que detrás hay gente como Play que se involucra mucho en el proyecto. Entonces, pues bueno, eso te anima más a componer y a tomarte las cosas un poco más en serio y decir, hostia, ¿por qué no? ¿Sabes? Igual, pues dentro de un año estamos hablando de cosas más serias, ¿no? De estar en festivales o que la gente cuente nosotros para citas más importantes, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro futuro más a corto plazo. Bueno, de momento hoy os hemos tenido aquí en Corrientes Circulares. Para todos los oyentes, ¿dónde se encuentran? Es decir, Facebook, Twitter, MySpace, tenemos Bandcamp, de todo. ¿Qué tenéis? Tenemos de todo. Facebook, Twitter, bueno, lo básico, la página web, que es en escorsese.es. Ahí tenemos de todo, las últimas noticias, porque la tenemos casi actualizada al día. Podéis encontrar fotos, nuestro rider para los curiosos, los músicos friki. Tenemos los pedalitos que usamos, las guitarras, los equipos. Y a partir de ahí, pues puedes saltar a todas las plataformas. Tienes enlaces a Facebook, enlaces a Twitter, Bandcamp, Spotify, SoundCloud. Sí, bueno, hay un poco de todo, hay contacto, como de todo. La verdad es que la página web está bastante completa porque, pues lo que dice Manu, hay música, hay fotos, hay bio, hay rider, con teléfonos de contacto, dirección de mail. Y luego, muy importante lo que le ha dicho, que a través de la página web se puede acceder pues a todas las demás plataformas, a Spotify, a Facebook, a Bandcamp, a SoundCloud, a Twitter también. O sea, estamos bastante repartidos en las plataformas principales. Sí, pero yo creo que entrando en la página web, en Scorsese. Y además, quien tenga la oportunidad de ponernos como seguidores en Twitter, que somos Scorsese Band, o en Facebook, que somos también Scorsese Band, puede ver que estamos al día, que estamos ahí. Ahí cada día se nos ocurre una fricada para poner, porque nos gusta estar en contacto con la gente que nos sigue. Y bueno, pues cada rayada que nos pasa por la cabeza, pues la solemos poner. Pues ya sabéis todos, Scorsese Band en Twitter, Scorsese Band en Facebook, pero sobre todo si los queréis encontrar, Scorsese.es en su web, vais a tener toda la información, música, fotografía, biografía, por supuesto enlaces a las plataformas, a sus redes sociales, y sobre todo la ilusión de una banda que pinta muy bien y que despunta muy bien y que tiene un futuro muy prometedor por delante. Chicos, ha sido un placer inmenso teneros hoy en Corrientes Circulares, desde ya vuestra casa. Pues así igualmente que para nosotros, y desde aquí también un abrazo desde de los otros dos componentes que faltan, que les gustaría también haber venido, pero que por motivos logísticos no ha podido ser. O sea, estamos encantados de estar aquí con vosotros. Nada, ya sabéis que está en vuestra casa cuando queráis, volvéis. De momento me he apuntado ya lo de que a finales de año tendremos algo, si, no sé qué, lo dejo si, ahí, lo dejamos en el aire. Caer. Si lo todo va bien, si todo va bien, si podemos antes, antes. Pero queremos que salga bien y que os guste. Bueno, pues lo dejo ahí y seguiremos la pista de Scorsese. Muchas gracias por haber estado ahí en este estudio. Hasta pronto. A vosotros, gracias. Chao, chao. Saludo. Intenta tú sacar una foto así con una cámara digital, a ver qué te sale. Un churro que sale. Pero la gente compra cámaras digitales. Y la gente también compra droga, y no por eso voy a vender yo heroína. Diciembre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me empiezo a preguntar si Kevin tiene un plan. La gente está al llegar, Kevin monta una fiesta en el local. Mucho MDA, lo vamos a flipar. MGMT va a sonar. Esta noche voy a reventar, dime si tú quieres volar. Y tras el acústico de Scorsese nos vamos con Mumford & Sons, que anuncian que se toman un descanso por tiempo indefinido. Fue hace justo una semana cuando Mumford & Sons concluyeron en Bonner Springs, Kansas, la gira de presentación de su segundo disco Babel, y antes del concierto el teclista Ben Lovett declaró a Rolling Stone que la banda se toma un descanso por tiempo indefinido, que no sea una espera muy larga. I will wait, Mumford & Sons. I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd have known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. you, and I will wait for you. So break my step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him at last. Now in some way shake the excess. Strong and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And tan letal que sus enemigos quedaban cegados por sobreexposición a su alucinancia. ¡Mis ojos! ¡Es alucinante! ¡Y atractivo! ¿Cómo podremos pagarte? La alucinancia no tiene precio. La atractividad tampoco. Al igual que hicieran con Nevermind, Nirvana reedita In Utero con motivo del 20 aniversario de su fecha de salida, incluyendo una canción instrumental inédita hasta la fecha, Forgotten Tune. In Utero fue el último disco de estudio de Nirvana, la banda de Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl, que con este disco retornaban a los orígenes más punk de Bleach, su primer trabajo tras el éxito más pulcro y enlatado de Nevermind, que les encumbró a Grupo Rey del momento y a Reyes de la MTV con su famoso acústico. Tristemente, meses más tarde pasarían de reyes a leyenda tras la muerte de Kurt Cobain, oficialmente suicidado. In Utero fue grabado en los estudios Pachyderm de Cannon Falls en Minnesota con el productor Steve Albini, y ahora 20 años después la reedición de In Utero viene publicada en formatos de todo tipo. El negocio es el negocio, aunque nosotros te recomendamos tan solo escuchar y dejarte llevar. Raid Me, Nirvana. Rape me, rape me, my friend, rape me, rape me again. I'm on the only one. De unos que se fueron, Nirvana, a unos que siguen, Pearl Jam, la banda de rock formada en Seattle en 1990, liderada por Eddie Vedder, que sigue presentando temas de su nuevo trabajo Lightning Bolt, previsto para el 15 de octubre. Ahora le ha tocado el turno al tema Sirens. Si no hace mucho presentaban el vídeo de Mind Your Manners, dirigido por Danny Clinch, ahora cambian de registro y optan por una balada como Sirens, cuyo vídeo que puedes ver en corrientescirculares.es, también lo dirige Danny Clinch, y demuestra que Pearl Jam sacan petróleo hasta de la más pura sencillez, haciendo de lo mínimo una virtud, elegancia hecha balada al más puro estilo grunge noventero. Sirens, Pearl Jam. Sirens, hear the sirens. never gets my breath to breathe and reach across the bed. Just to know where safe I am, a grateful man. The slide has been my light. Jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. hemos llegado al final. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero ya sabes que puedes escuchar Corrientes Circulares en cualquier momento desde radioelda.com, desde corrientescirculares.es y, por supuesto, seguir toda la actualidad musical desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares Radio, Twitter / C Circulares e Instagram como Corrientes Circulares. Igual que tú, es el equipo que compone Corrientes Circulares, a los controles y producción Luis Fernández, en la redacción Martirios Fuertes y Bianca Ruano, en la fotografía e imagen Alejandro Vidal y José Luis Martín, y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. Y hoy nos despedimos con una de las citas ineludibles de este otoño, Granapop, el festival solidario que se celebra los días 3, 4 y 5 de octubre y cuyos beneficios van destinados en esta edición a aldeas infantiles, con un cartel que ya te hemos ido desvelando en exclusiva y que estará formado por Mecanismo, Niño Burbuja, Londra Bentley, Griser, Bravo Fisher, Mi Pequeña Radio, La Sonrisa de Julia M. DJ, Antonio Arias, Plastic Frosting Machine, Trepa, The One and the Other, Rufus T. Firefly, Juan Pop, Full, The Noises, Cube, No DJ, Wigum, Pini Pon DJs, Jack Knife, Le Marchand de Sable DJ Pasajero y Corrientes Circulares DJ Set, los días 3, 4 y 5 en Granada podrás vivir uno de los momentos más especiales a nivel musical que puedes imaginar. Y además, es por una buena causa. This Mother, Jack Knife, saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Surprising who she's taking over all the crooks. Well, I'll get to you, we'll hang out with my pips, as he might be a bit obscene tonight. We'll get into the Marvel Lodge. There are bands in a group, pretty girls getting loose, hipsters ruining velvet shoes. Just say there's burning in your hands, I'll be the type of cheap new plan. Well, I'll meet you at Queens, we'll eat 12 more minutes late, it's not tonight. My find, the burden's gonna change your life. And this is the time. Well, I get to you, kids, shrinking in the streets. Cops and thieves play hide and seek tonight. We get into the Marvel Lodge. Some boys wanna go on, cause the birds they have flown. Beatles, Bees, Rolling Stones. And they get so bored and hot inside, cause Jagger's fake, no more than smiles. And what does she mean? Well, she says I'd love to find my boyfriend's smiling round a clock tonight. Might be the time for fake love crimes. And this is the time for you. Misbehave and perform your shows. Say I. Eso es todo, amigos.